ser feliz en esta vida. No me fijas más, por favor, dímelo ya. Me hace falta tu amor para realmente saber vivir la vida. Porque si no estás, ya no aguanto más a que decidas. Pues mi vida eres tú, que sin ti no soy nada. Yo prefiero morir a que me digas que me rechazas, que no me amas, que no me quieres, que me hieres. Hoy prefiero morir frente a ti en desilusión. En esta vida no me fijas más, por favor, dímelo ya. Me hace falta tu amor para realmente saber vivir la vida. Porque si no estás, ya no aguanto más a que decidas. Pues mi vida eres tú, que sin ti no soy nada. Yo prefiero morir a que me digas que me rechazas, que no me amas, que no me quieres, aunque me hieres. Hoy prefiero morir frente a ti de desilusión. Que me rechazas, que no me amas, que no me quieres, aunque me hieres. Hoy prefiero morir frente a ti de desilusión.